Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. La oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces les propuso esta parábola: ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y sale en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me perdió». Os digo que del mismo modo habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. O, ¿qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una luz y barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me perdió». Así os digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oveja perdida. No te atreves, lo sé, no te atreves a ser pastor de las ovejas perdidas, porque tu fe es débil, porque no amas a los que se han perdido como deberías amarlos. Les tienes miedo y prefieres no verlo. Quieres imaginarte que hacen lo correcto, cuando sabes que pecan, que van contra la voluntad de Dios. Pero un pastor, un hermano mayor, enseña y regaña con cariño, con la pena de ver a un ser querido perdido. No todos sirven para ir en busca de la oveja perdida. La mayoría de las veces no hay pastor. Todos son ovejas perdidas, porque está perdido también el que no enseña el camino. Por ese malentendido amor se calla. Por esa falta de fe verdadera se acepta todo con tal de no discutir con nadie, de no imponerse. La misma verdad se impone. La verdad dicta una manera real de hacer las cosas. El pastor sabe el camino y conoce dónde está la verdad. Por eso es pastor. Por eso las ovejas le siguen. Porque saben dónde va, qué camino seguir, qué conducta vivir, qué comida comer para crecer. Tú, como no sabes, dejas que la oveja siga perdida, le sigues sus gracias, riendo sus fechorías, porque no sabes imponerte y decirle con tus obras de fe que no se puede reír de hacer el mal. Hay pocos, muy pocos, que tienen autoridad moral hoy en día, porque son pasto del que dirá la mayoría, y la democracia está sustituyendo la verdad. No, tampoco creo en la dictadura, como dice el personaje de Tomás Moro en la película de La vida del santo. Yo creo que se podría intentar vivir siguiendo el decálogo de la ley de Dios, basado todo en el amor, en la verdad, en el servicio a los demás por caridad. Pero, ¿están preparadas las personas para no hacer a los demás lo que no quieren que les hagan a ellos mismos? Hay tanto egoísmo, por eso se han perdido. Ir en busca de la oveja perdida implica conocer el camino, vivir la verdad con la máxima caridad. No todos están preparados para consolar al que llora. No todos sirven para pastor, pero sí que todos pueden ser pastores si dejan que Dios les dé su amor e imitan a Cristo. Tú puedes y debes ir en busca de la oveja perdida, pero necesitas antes encontrarte tú primero con Dios y dejar que Él te ame, que de Él aprendas el camino, la verdad y la vida. Sigue a Cristo y vivirás. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.